buenas noches, señores bailarines. De Crespo somos y venimos a alegrar con polka, vals y chotis, que a todos seguro gustará. Cerveza y vino brindarán y la orquesta que toca sin parar. Alegría del Volga le agradece a esta gente alemana sin igual. Nuestra música es sencilla y muy alegre, que a todos gustará. Con el ritmo de alegría del Volga, la noche nunca terminará. Esta es la música alemana, el ritmo, alegría del Volga. Buenas noches, señores bailarines, de Crespo somos y venimos a alegrar con polka, vals y chotis, que a todos seguro gustará. Con cerveza y vino brindarán y la orquesta que toca sin parar. Alegría del Volga le agradece a esta gente alemana sin igual. Nuestra música es sencilla y muy alegre, que a todos